Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayel spatila botani. Tejayev de Yawayik de Subonin Kopeti. Hilanik, Tayayel Stohol. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la canción Las Flores que Arrancas, de la cantautora chiapaneca Cristel Lilibet. Recordando que estamos en el mes de noviembre, el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antes de iniciar, quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, pero también pueden encontrarnos a través de la plataforma de Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Estamos en el programa número 45 del año en curso, seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19 y pues también ya estamos en temporada de frío, así que les recuerdo que hay que cuidarse aún más. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. Ya para esta emisión tendremos una entrevista en la sección Conciencia Universitaria Intercultural, realizada al profesor investigador de la Universidad Veracruzana, el doctor Gunter Dietz, por Ángel Horacio Gómez Escobar, maestrante en Estudios Interculturales de la UNICH. La profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, la doctora Marta Patricia Ochoa Fernández, nos trae una invitación al 4º Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Crisis, Retos y Posibilidades en Sociedades Actuales. En esta semana se realizó en la UNICH, a través de la Maestría de Estudios Interculturales, un conversatorio sobre movimientos sociales y participación política, organizado por el maestro Jaime Torres Burguet, docente de la maestría. La información nos la trae Ruth Hernández Girón. También escucharemos algunas calaveritas con las que participaron en la convocatoria realizada por la UNICH en conmemoración al Día de Muertos. También escucharemos una producción de Alejandro López que habla sobre la importancia del Día del Cartero y del Empleado Postal. También tenemos a Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato, donde nos comparte datos sobre la banda Síndrome del Punk. En la sección Clum continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua tzeltal de Tut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 18 y 19. También escucharemos la pieza Bolomchón, Danza del Jaguar, una de las canciones más conocidas en las culturas de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Ahora recordemos algunas efemérides. El 7 de noviembre de 1867 nace en Varsovia Marie Slodowska Curie, científica de vocación que estudió en la Sorbona de París y fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903. El 9 de noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1928 en Massachusetts nace Anna Gray Harvey Sexton, poeta quien en 1964 recibió el Premio Pulitzer de Poesía por su libro Life or Thee. El 11 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El 12 de noviembre es el Día del Cartero y el Empleado Postal. El 12 de noviembre de 1651 nace Juana Inés Asbaje Ramírez de Santillana. Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poeta, filósofa y pensadora, declarada la décima musa por sus amplios conocimientos enciclopédicos. Ahora escucharemos la entrevista al profesor investigador de la Universidad Veracruzana, el doctor Gunter Díaz. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Nunca se imagina lo que ya dejó detrás. Y esta historia se repite de conde a nuestro país, dejando a las florecitas arrancadas de raíz. Esas flores que no arrancas, tenía vida, tenían sueños, había amor en sus familias, tenía brillo en su cabello. Esas flores que tú arrancas, tenía luz en su mirada, un futuro de esperanza y ese aire que no alcanza. Esta canción es protesta para las que ya no están, y es de esperanza y de fuerza para las que vivirán. Muy buenos días, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Mi nombre es Ángel Horacio Gómez Escobar, soy estudiante de la maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gunter Díaz de la Universidad Veracruzana. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, encantado. Muy bien, bueno, damos inicio. Doctor, de acuerdo a su perspectiva, ¿cuáles son los retos que enfrentan actualmente la interculturalidad en la educación superior? Hay muchos retos precisamente porque la educación superior no estaba pensada desde la diversidad. La educación superior era un espacio de privilegio durante décadas, incluso durante varios siglos, y ahora estamos reinventando, tenemos que reinventar la educación superior desde la diversidad. Y la interculturalidad significa básicamente aprovechar la diversidad que aporta el estudiantado y el profesorado, aprovecharla como un recurso, no verlo como un problema, sino como un recurso para aprender entre el conjunto de la comunidad universitaria. Y eso todavía, en eso estamos en pañales todavía, porque se han dado programas, la propia UNICH tiene varios programas, tanto de licenciatura como de maestría, pero muchas universidades insisten en que lo homogéneo, lo canonizado, todo aquello que pasa por el libro de texto es el único conocimiento válido. Y lo que reivindicamos es que hay otros saberes, hay otros conocimientos que no pasan por la forma occidental de transmitir saberes, y a eso la universidad se tiene que abrir. Muy bien, gracias, doctor. ¿Cuáles son las nuevas miradas que se tiene sobre la vinculación comunitaria en las universidades interculturales frente a las nuevas dinámicas sociales? La vinculación universitaria siempre se ha tratado en la universidad como el patito feo, como aquello que haces cuando ya no haces docencia, ya no haces investigación, algún tiempo le dedicas a la vinculación. Pero ahora nos estamos dando cuenta, y no solo aquí en Chiapas y no solo en México, que la vinculación se va a convertir en la función más importante que le da legitimidad a la universidad ante una sociedad que se pregunta, ¿para qué sirve la universidad hoy? En pandemia lo hemos vivido, cada vez hay más reivindicaciones de que, bueno, tú cualquier carrera o cualquier programa de estudios te puedes certificar en internet, te vas a Google, a cualquier otro lugar, ¿para qué sirve la universidad pública? Y entonces, en ese sentido, la vinculación se va a convertir en nuestro puente con la sociedad, y ese puente tiene que ser un puente de ida y vuelta. No puede ser solo que nosotros ofrezcamos algún conocimiento a la sociedad, sino que también la sociedad y las comunidades que la componen nos pueden aportar conocimiento. Entonces es una situación de ganancia de ambas partes si lo organizamos bien y si le damos seriedad al asunto de la vinculación, que no sea simplemente un apéndice de la docencia y de la investigación como una función sustantiva importante. Muchas gracias, doctor. Ahora, ¿cuál es el balance que puede hacer a más de una década y media de la puesta en marcha de las universidades interculturales en México? Hay grandes logros, pero también grandísimos retos. Las universidades interculturales son todavía demasiado jóvenes como para realmente evaluarlas críticamente y sin hacerle una injusticia. Por eso tenemos que tener ahí mucha paciencia, pero hay cuestiones que hay que resolver. Es muy importante que las universidades no interculturales, las universidades convencionales, no confundan la existencia de la universidad intercultural con decir ya no necesitamos nosotros interculturalizarnos. La nueva Ley General de Educación Superior y todas las demandas de la sociedad mexicana tan diversa demuestran que toda universidad en el futuro tiene que ser intercultural, llámese así o no. Las universidades interculturales tienen retos porque tienen fluctuaciones en su profesorado, hay falta de programas de basificación de los docentes, de las y los docentes, necesitamos un mayor peso de lo académico frente a lo político, hay consejos directivos de las universidades donde hay mucha injerencia de actores extraacadémicos. Y por eso ahí es muy importante que las universidades interculturales paso a paso vayan adquiriendo la misma autonomía universitaria que han estado obteniendo las universidades históricas. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar usted? No, simplemente quería comentarles que la colaboración que estamos haciendo entre la UNICH y la Universidad Veracruzana tiene que ver con un proyecto en el que estoy involucrado, que estoy coordinando junto con la Universidad de Bath y la UNAM sobre sendas y trayectorias indígenas en la educación superior mexicana, y la UNICH es una de nuestras contrapartes más importantes para que podamos comparar cómo se desenvuelven estudiantes indígenas cuando cursan unas carreras convencionales, carreras tecnológicas, pero también carreras interculturales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para luego la cuestión de la empleabilidad, los roles comunitarios cuando regresas, cuando te reinsertas, y cuáles son ahí los retos para universidades interculturales y también para las demás? Eso es un poco el proyecto con el que estamos trabajando ahora aquí en la UNICH. Muchas gracias por Muchas gracias, doctor. Muchos éxitos en sus nuevos proyectos y en los que ya implementa, y agradecerle el espacio que nos ha brindado para conocer un poco más acerca de la interculturalidad. Muchas gracias y hasta gracias. La próxima, ojalá. Hasta la próxima, gracias, doctor. Gracias. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal, familia? Soy Fanny Aguilar López y es un placer darles la bienvenida al segundo bloque de esta programación. Agradecemos a nuestro público oyente por acompañarnos el día de hoy. Además, enviamos saludos y muy buenos deseos para cada uno de ustedes. Les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast publicado en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Suscríbete a Spotify, encuéntranos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. A continuación, tenemos una invitación por parte de la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, doctora Marta Patricia Ochoa Fernández, sobre el Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Crisis, Retos y Posibilidades en Sociedades Actuales. Posteriormente escucharemos algunas calaveritas literarias con las que participaron varios de los jóvenes alumnos en la convocatoria realizada por la UNICH en conmemoración al Día de Muertos. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este programa, Los Colores de la Voz, que nos abrieron este espacio para invitar al público al Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Crisis, Retos y Posibilidades en Sociedades Actuales. Este congreso se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre de 2022, en modalidad presencial y virtual. Se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Está organizado en conferencias magistrales, ponencias, carteles, conversatorios, presentación de libros, exposición de libros y exposición artesanal. Las ponencias se llevarán a cabo en mesas de distintos estudios, antropológicos, económicos, históricos, sociológicos y del desarrollo local. Agradecemos nuevamente a la doctora Gabriela López por este espacio para invitarlos a ustedes. Muchas gracias. Hola, recordando la festividad del Día de Muertos, la Universidad Intercultural organizó una actividad de calaveritas literarias. Les comparto una de ellas. El tema es Miro tu tumba. Mi corazón destrozado, yo aquí me he quedado. Dios me ha acompañado, sé que me he lamentado. ¿Ya me habrás perdonado o me habrás olvidado? Poco tiempo ha pasado, mira, no te has quedado. Ya quédate muy tranquilo, te espero en mi sueño. Quédate con nuestro dueño, se acabó ya tu vida. Tu cuerpo se ha quedado. Dime tú qué ha pasado. ¿Estás ya con el Creador o ayudándome, creo? Por los colores de la voz, se despide Arely Gómez. Calaverita literaria. Yo paseo por la noche, voy por quien es feliz. La vida no es reproches menos para ser infeliz. En busca de infelices para poderlos ayudar. Les digo, somos raíces, ya es hora de recordar. Somos del Equilcuchlejal y de la gran madre tierra nacimos de los ancestral. La cultura lo revela, tristeza da el olvido. Y que hasta lo evitamos, de ley no somos perdidos. Porque aquí nos encontramos, sí existe felicidad. Ahí donde da el maíz que crece con fertilidad. Porque somos de la raíz. Para los colores de la voz, Ana Gómez. Como siguiente número, escucharemos la pieza musical de Miguel de Jesús Hernández Paniagua, titulada Memorias de un convento. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a interpretar una composición mía dedicada con mucho cariño al exconvento de Santo Domingo de Tecpatán, Chiapas. La pieza se llama Memorias de un convento. Thank you.

Como estamos en el mes de noviembre, vamos a recordar la importancia de la función de los carteros. Les comento brevemente que este oficio existía desde antes de la llegada de los españoles y que pues estas personas eran corredores con una gran condición física y que principalmente entregaban noticias e información. Pero pues no les cuento más y vamos a escuchar la producción que realizó Alejandro López, que habla sobre este tema. O quizá nuestra cultura avalada en la costumbre de guardar cada secreto que cargaba ese hombre. En México, el 12 de noviembre, se conmemora el Día del Cartero y el Empleado Postal para reconocer aquellos que aún recorren grandes distancias, sin importar si hace frío o calor, o si está lloviendo. Algunos en motos, en carros, en bicicletas, incluso a pie, para entregar la correspondencia en millones de hogares en el territorio nacional, llevando con ellos una historia que ha viajado de mano en mano, de sobre a sobre, de casa en casa, llevando las buenas y las malas noticias, los puntos de encuentro y desencuentro, las luces y las sombras de un enorme caudal de acontecimientos. La conmemoración del Día del Cartero se estableció gracias a la honestidad de un trabajador postal en los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando un tren cargado con 50 millones de pesos en oro, así como correspondencia militar, sufrió un accidente en el cual murió un centenar de personas. El cartero, sin embargo, prefirió recuperar el cargamento y los paquetes postales posibles para entregarlos a sus destinatarios. Este acto fue considerado por el presidente Pascual Ortiz Rubio, quien estableció la conmemoración oficial del Día del Cartero, que se celebra cada 12 de noviembre a partir del año de 1931, en tanto que en 1947, para celebrar a estos trabajadores, se emitió por primera vez una estampilla postal dedicada a los carteros. Por los colores de la voz, Alejandro López. Ahora escucharemos la entrevista sobre el conversatorio Movimientos Sociales y Participación Política organizado por el maestro Jaime Toez Burguete, docente de la maestría. Esa entrevista la realizó Ruth Hernández y después escucharemos la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, donde nos habla sobre la banda Síndrome del Punk. Hola, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas para el conversatorio Movimientos Sociales y Participación Política. Y hoy estamos con Rosalina Sánchez Díaz. ¿Cómo nace su interés por los movimientos sociales? Mi niñez y mi adolescencia estuve en movimiento zapatista desde mucho antes del 94. Entonces yo me formé desde niña, adolescente. Pues ahora sé que de mis padres, mi familia, siempre han estado participando ahí, o estuvieron participando en su momento. Y desde ahí empecé a entender muchas situaciones de las mujeres y también de cómo una mujer debe de tomar sus decisiones y cómo ser autónomas, libres, ser también independientes y no tienes que estar como dependiendo de alguien más, ¿no? Entonces, para mí fue como muy importante pertenecerme en esos tiempos. Después de que yo dejé de participar en el 95, salí de mi comunidad para trabajar en la cooperativa de mujeres Jolomayete, que es ahora, y creo que toda mi formación también pude como compartir con las mujeres los valores que también siempre en la comunidad nos enseñaban, todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres, el que nosotras tenemos que podamos como opinar y defender lo que opinamos nosotras como mujeres. Ahí fue parte de mi formación también con las mujeres en la cooperativa y en la asociación civil Kinalantzitik. ¿Nota alguna diferencia en los movimientos sociales de la actualidad? Sigue habiendo diferentes movimientos sociales aquí en Chiapas, sin embargo hay una situación que no está ayudando mucho, que no hay una articulación conjunta, no tienen un proyecto político conjunto, aquí en vez de estar luchando uno por uno, pues no, es más difícil lograr el objetivo, la meta que uno quiere, aunque en ese sentido, en este momento se vive otros tiempos. Cuando yo hablo después del 94 fueron otros tiempos, ahora es otros tiempos, otros momentos en donde también ha perdido fuerza también algunos movimientos sociales. ¿Qué opinas respecto a la romantización de la participación de las mujeres en movimientos sociales para su validación? Muchas veces sucede porque se piensa que cuando hay un movimiento como social o un movimiento político militar, se piensa o se ha pensado o se sigue pensando que todo está perfecto, que ya no hay machismo, no hay violencia, no hay todo. Sin embargo, no es así. Creo que a veces se idealiza también como esos movimientos de que está toda la perfección. Entonces, y para nosotros no lo es. Cuando habemos mujeres que la hemos visto en experiencia y no lo es. No hay un respeto hacia las mujeres, aunque sí podemos decir que aquí en Chiapas, bueno, después del 94, fortaleció muchísimo la participación de las mujeres. Es como la comandante Ramona, que ha sido una mujer también que siempre luchó, salió, defendió los derechos de otras mujeres, de reconocerla a ella también, pero muchas mujeres fortalecidas hasta ahora. Sin embargo, siempre esa disputa de poder, esa disputa de ese no reconocer también la participación de las mujeres en sus luchas, porque siempre han estado, las mujeres siempre han estado en la historia, en sus diferentes etapas de la vida, la lucha de las mujeres, y sin embargo, pues sigue habiendo ese machismo y la violencia hacia las mujeres, el no, pues no respetar la opinión de las mujeres, no las decisiones de ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Más que romantizar las mujeres, sino es un proyecto político militar, pues uh-huh. Es lo que se romantiza, entonces en ese sentido y falta mucho que trabajar para que realmente podamos tener una vida diferente, una realidad diferente, uh-huh. En donde hombres y mujeres, niños y jóvenes y personas mayores, pues no haya una vida libre de violencia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo para esta entrevista y por compartir sus experiencias. Nada, muchas gracias. Por los colores de la voz, Ruth Hernández Girón. Hola, hoy te quiero platicar sobre Síndrome del Punk, una banda fundada por Amaya LTD. El nombre de esta banda, explica él, quiere decir conjunto de síntomas no específicos de una maldita enfermedad llamada punk rock. La banda fue fundada en 1981. Menciona que el síndrome ha sido un semillero de poetas, de artistas y de locos. Es por eso que nunca conserva la misma alineación y también menciona que muchos de los que han estado en esa banda pues ya se encuentran en otro plano. Una de las características de esta banda también es la autogestión o el hágalo usted mismo, muy característico del punk rock. Es por eso que todas las portadas de sus discos son de su autoría, porque es fan del grabado y del diseño gráfico. Él desde muy pequeño fue influenciado por José Guadalupe Posadas y expresa su gusto por las calaveras o por todas las imágenes relacionadas con la muerte. Se identifica con el anarquismo, pues sus abuelos, menciona él, fueron revolucionarios y sus letras van llenas de rebeldía y de mensajes anarquistas. Sus influencias musicales son muy variadas, desde Elvis Presley, el género del blues, el género del jazz, bandas como Los Chavos Muerte o Los Sex Pistols, entre muchas otras. Él se asume como un adulto mayor que no se apega al sistema mediocre que te mantiene toda tu vida como esclavo. Es por eso que no goza de prestaciones de ley ni fondos de ahorro para el retiro. Él se mantiene en su ideal anarquista. El último de sus materiales, que puedes encontrar o descargar en todas las plataformas digitales, se llama El Último de los Podridos. Si gustas del material físico, lo puedes encontrar en Facebook como en el tianguis cultural El Chopo. Puedes ir directamente a este tianguis. Te dejo con una de sus rolas más emblemáticas para mí, llamada El Dinosaurio, y él se despide con un mensaje. Dice: salvemos a los punks del reggaetón. Para los colores de la voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. Thank you. tiene cola que le pise. Pero ya no hay dinosaurios con quien platicar. No me siento solo, tampoco me siento triste. De repente aparecieron a mi alrededor pequeños animales que andan en dos patas. Son tan frágiles que no resisten cualquier golpe. Son tan torpes que se tropiezan entre ellos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Está pisilik pinasco tante y apat besa botanic y envuelta litas bonil copetic y apat besa botanic Florencia López. Tas babial ya me calves coplalte ya me escananta chambastic tas venta te chame el COVID-19 ya me tuntes tic chambel tes postil que tic socnitic poctic de captic soc tuntes tic de gel antibacterial. Teme ya escananta va, ya escananta va, ya escananta va tic tas pisiltic. Teme ya calestas maliel tescoplal te tut querem. Hayurel te acaitix tohol chep capítulo. Te vasha clahuneb socte balun lahuneb. Te jalas tibuite aintuin de sein ex superi. Te jalas casesta celtalte Víctor Manuel Gómez López. Teme la te tut querem. Ya caitix tohol te batzilson. Te bolom chon. Danza del jaguar shi takashlankop. Ahun son de nabils bayu un testalel kushle haltik tahlumaltik chiapas. Mula naik de Bats Ilson. Puede ser una ingeniera, la estudiante, la mesera, pero todo eso no importa para que no la respeta. Esas flores que tú arrancas tenían vida, tenían sueños. Había amor en sus familias, tenían brillo en su cabello. Esas flores que tú arrancas tenían luz en su Hich te tut kerem och tabel tas leel te naetik. Hich las ta tabe sok vol nichim. Sok las patpe yotan. Hich as pati la votan yu un sakubel kinal la yal te tut kerem. Oko la val yu un spatil otanil shi te nichim. Yabala na te banti aiz na te viniketik. Te nichim ay la yil kash tabel bayal viniketik. Te viniketik. Tehnaos tohol yipnash ay vaktul huktul mahna talek te hayep te ayik mawa bayalik. Pon me abiche shi tayalel te principito. Pan me abi zahte yame la sut te nichime. Ich las tahun vitz sok la yals ba te tut kerem. Yash mon ki le tabavitzto ichashu kil te snah te viniketik te yakontas lele. Ichashu yahtata ora te banti ayik ta kushinel te viniketik. Ich och ta moele ta bamukulvitz, kot kalal ta yakolal, ich och eluitik inal, yot anuknas tahta ilel te naetik. Ich as pahti la votan yu un sakubel kinal, shi ta lom aye. Ich as pahti la votan, ichas pahti la botan, ichas pahti la botan. Si ta sak el te ik des huinta yo te vits. Mach atika las chayal te tutkeren. Mach atika, mach atika, mach atika. Si las chayal te yik al vits. Yabalak ans kapunata hu yun chih tukel ayon. Chih tukel ayon, chih tukel ayon, chih tukel ayon. Si ta sak el te yik al vits. Yan shani shakil tik in al leto. De banti yan chani shekil tik inaleto de ban de ba te ba ta tis te ba ta sok te chane takin tes lumil yan chani shekil tik inaleto de bala ta ba sok te chane takin tes lumil ay bayal vits tikil tes tsupul ni sok te yan chani shekil tik inaleto de balahta basok te chane, takintes glum kinaleai. Ay bayal vits dikil te tzupuls ni sok te vinketik hana she sut te binye kaltik. Sok te viniketik haya sut te binye yakal te hone. Te tut kerem mas na os toholte. Haya yaktas, te tut kerem mas na ohoks toholte hayaktas sutel te skop te vitse. Le tahna ay volnichim te ha ne liashkopo. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Thank you.